pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, cada día me convenzo más de que todo lo que me pasa a mí depende de lo que coma. ¿De veras? Sí. Porque fíjese, si como hígado, me duele el hígado. Si como costilla, me duelen las costillas. Y si como coco, me duele el coco. Pues óigame, no se le vaya a ocurrir comer casco, ¿eh? ¿Por qué? Porque le va a doler todo el cuerpo. Póngase 10 pesos de multa por ese consejo. Bueno, señor juez, yo no hago más que preocuparme por su salud. Póngase 10 más para que no se preocupe tanto. Bendito sea. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Bueno, un fotógrafo que viene acusado de estafa. ¿Por qué lo acusan de estafa? Por un problema que hubo ahí con unos retratos. Pues llame entonces a los complicados en ese retraticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Gente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. ¿Qué Tres Patines me ha vuelto a estafar, señor juez? No diga eso, Rudecindo, sí, señor, hombre. Si lo digo, usted mismo. No le haga caso, señor juez, porque eso no es verdad, chico. Yo le doy a usted mi palabra de que ahí no hubo estafa ninguna, chico. Ajá, y usted se imagina que el señor juez va a creer esa palabra, ¿no? ¿Por qué no, señora? Porque eso es lo mismo que dice usted todos los días. Eso le demostrará a usted que yo soy un hombre de convicciones firmes. Ah, sí. Y no una persona como usted que hoy dice una cosa y mañana dice otra. ¿Yo? Sí, señora, sí. Si no, dígame, ¿qué cosa es hoy? Jueves. Ah, ayer le pregunté y me dijo que era miércoles. Hágame el favor. Ah. Pero usted oye eso, señor. Sí. ¿Usted está oyendo esto? ¿Cómo no? Déjelo. ¡Ay, Dios! Ah, dígame. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, sí. Dígame, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor. Que ayer cumplía yo mis 25 años de casado. Y usted sabe que siempre se acostumbra a celebrar una fiestecita, ¿verdad? Sí, en efecto. Honesta, una fiestecita honesta. Sí, pero yo le llevo ventaja porque usted celebró su boda de plata, ¿no es eso? Exactamente. Pues mi mujer y yo acabamos de celebrar nuestras bodas de perla. ¿De qué, chico? De perla. Y tu mujer es buena, ¿no? Buenísima. Entonces la perla eres tú, ¿no? Usted tiene ganas, Tres Patines, de que yo le ponga 180 días. No, chico, yo no tengo ganas de nada, pero tú hablaste ahí de una perla y esa perla tiene que ser alguien, ¿no es así, chico? Sí, no, señor. Eso quiere decir que mi mujer y yo cumplimos 30 años de casado. Y a los 30 años de casado se celebran las bodas de perla. Ah, bueno, está bien, yo no lo sabía eso. Sí lo sabía, señor juez. Lo que él quería era llamarle perla a usted, lo sabía. Palabra no, me era nada. Sí, no, sí, te conozco eso. Como nadie, mijito. Hombre, oiga, mire, quiere. Te conozco como nadie, corazón. ¿Quiere que se lo jure? Que le caiga comején en el espinazo Rudecindo, si es mentira. No, oiga, oiga, oiga, ¿qué es eso? Un momento, hombre. ¿O va usted a pedir que me caiga comején a mí, hombre, por Dios? Pero es que para que el señor vea que el asunto de cuando... Pues déjelo, déjelo, déjelo, que se quede sin ver nada. Bueno, ya, ya, ya, ya. Ver, y ya para que... Vaya, no me haga gárgaras aquí. Ay, yo tengo pato palo. Cállese la boca. Y para que lo vaya sabiendo, Tres Patines, el primer año de casado se celebran las bodas de papel. La boda de papel, sí. ¿Y eso por qué, chico? Porque ahí todavía la luna de miel está haciendo su papelito. Ah, sí. Pero al segundo año ya suele haber habido la primera tángana. De modo que las bodas que se celebran son las de algodón. Las de algodón, sí. Y no, no hay boda de árnica, no, y de yodo y eso, ¿no? No, en las de algodón ya va incluido el árnica y el yodo, el mercurocromo y todo eso. Sí, sí, también, sí. Luego siguen las de cuero, las de flores, las de madera y las de hierro. Hasta que en el séptimo año se celebran las de lana. ¿Y por qué las de lana, chico? Porque a los 7 años de casado ya el marido se ha acostumbrado a ser mansito como un carnero. Como un carnero, y ahí viene la cuestión de la lana, ¿verdad, sí, chico? Mira qué cosa. ¿Y a los 8? A los 8 se celebran las de bronce y a los 9 las de barro. ¿Las de barro? Esas las estoy celebrando yo todavía. ¿Por qué las está celebrando usted todavía? Porque a los 9 años de casado mi mujer me dijo, Rudecindo, hoy son nuestras bodas de barro, de manera que no barro más. Y desde ese día me puso a barrer a mí. Ah, vamos. A los 10 años se celebran las bodas de lata. De, tú ves, eso está bien, porque a los 10 años ya es una lata estar casado. Sí. Y a los 14 las de losa. ¿Las de losa a los 14? Sí. No, creo que no está bien. ¿Por qué no va a estar bien eso? No, porque Nananina me tiraba a mí la losa a la cabeza mucho antes de los 14. No, no se lo discuto. Pero esos son asuntos personales que no le interesan al juzgado. Right, está bien, sigue entonces, chico. A los 20 años se celebran las de porcelana. ¿Y eso no son las mismas de losa? No, señor. ¿No? Las de losa son a los 14. Bueno, pues la niña no se andaba fiando si era de losa, de porcelana. Bueno, ley, repito que eso no le interesa al juzgado. Bueno, tampoco me interesa a mí la bobera que tú estás haciendo en la explicación. Tiene que oírla. Póngale 10 pesos de multa ahí, secretario. ¿Va a seguirlo oyendo? Sí, bueno. Vamos a ver lo que para. Para terminar, le diré que a los 25 años se celebran las bodas de plata. A los 30 las de perla, y a los 50 las de oro, y a los 75 las de brillante. Está bien eso. ¿Y a los 100? ¿Cómo a los 100? ¿Qué bodas se pueden celebrar a los 100 años de casado, Tres Patines? Ah, ¿no te la sabes? No, señor. La de hueso, che. Póngale un hueso de multa a Tres Patines, secretario. De la canilla, sí, del señor. Hueso canilla. Y siga usted, Rudecindo. Quedamos en que usted celebró su boda de plata con una fiestecita, ¿no es eso? Sí, doctor, sí, una fiesta que no es que yo lo diga, pero vamos, bien parece que me quedó bastante bien, ¿no es así, nananina? Como no, señor juez, hubo dulces, bocaditos, vino, licores de todas clases, porque Rudecindo se cansó de abrir botellas. No, eso sí es verdad, caballero. Mira si abriría botella este hombre. Que llegó un momento en que ya no pudo seguir abriendo más botellas. ¿Qué le pasó? ¿Se le cansó el brazo? No, enderezó el sacacocho, chico. ¡No me diga! Sí, enderezó el turrabuzón. ¿Sí? Lo enderezó, chico. No. Era un intilete lo que tenía en la mano. ¿Un qué? Intilete. Es. ¿Eh? Es lo que yo te digo. No, señor, es tilete, no es intilete. ¿Intilete de eso? Es tilete. De hecho, sí. No, ya es sabes. Tilete. Es tilete. Es ti. Le. Le. Te. Dígalo. ¿Eh? Dígalo. No, sí, ya me lo aprendí. Bueno, dígalo. ¿Eh? Estilete. Estilete. Ah, bueno. Él abría la botella con un estilete. Bueno, dígame, se jalaría todo el mundo, ¿verdad? No, doctor, no. Porque lo que yo hacía era un ponche de vino con agua. ¿Se da cuenta? Ah, vamos, mezclaba usted el vino con agua. Sí, doctor, sí. A todo el que llegaba, pues le daba un vaso de vino con agua. Ah. Y yo, para mantenerme sereno, sí, solo tomaba la mitad. ¿La mitad de un vaso? No, la mitad del ponche. ¿Cómo la mitad del ponche? Sí, yo botaba el agua y me tomaba el vino nada más. Bueno, ¿y qué? Pues como es natural, hombre, mi querido doctor, yo quise que me hicieran unas fotos de mi mujer y yo y los invitaba a la fiesta para mandarlos a los periódicos a fin de que salieran en la crónica social, ¿no? Y en las páginas de las quintas y esto, que sí, es muy bonito. Y Tres Patines entonces me dijo que él se encargaba de hacerme esas fotos. Ajá. Sí. ¿Y eso, Tres Patines, ahora se ha metido usted a fotógrafo? Sí. ¿De qué se ríe? No, pero esa sonrisa suya, ¿por qué? Sí. Porque yo quería ser músico, ¿tú sabes? Ajá. Pero resulta que me suspendieron en el examen de instrumentos musicales. ¿De instrumentos? ¿Instrumentos musicales? Instrumentos lo que se usa para tocar, sí, la bueno, música. Bueno, ¿y por qué lo suspendieron en los instrumentos musicales? No, porque el profesor me preguntó, chico, ¿qué es la guitarra? Ajá. Y yo le dije, seguida, contesté, seguida. ¿Qué dijo? Digo, la guitarra es un instrumento de cuerda. Un instrumento de cuerda. Se lo dije yo. Sí. Luego me preguntó de nuevo, ¿qué es el cornetín? Ajá. Y le dije, el cornetín es un instrumento de tosilo que viene para decir el instrumento de metal. Ah, de metal también. Pero después hizo así, me hizo la pregunta, ¿tú qué es el tres? Ajá. Y yo le contesté, marinero. Y ¡no ahí, me diga! Ah, entonces usted no pudo ser músico. No, tuve que dedicarme a fotógrafo, ¿tú sabes? Entonces ahora es usted fotógrafo. Sí, ahora soy fotógrafo especialista de boda, bautizo, fiesta, velada. Sobre todo, óyeme, en velada, chico. ¿Veladas familiares? No, en velada no familiar, no. En fotografía velada, chico. Yo no sé qué me pasa a mí que cada 5 fotografías que hago, velo 4, chico, por lo menos. ¿De veras? Ah, ¿tú has oído hablar del séptimo velo? Sí. Bueno, lo velé yo también, chico. No me diga. Usted como fotógrafo es una buena basura, lo que es usted, un mataperro, lo que es usted. Exactamente, y un buen estafador también. Hombre, oye, diciéndome estafador a mí después que yo fui tan gentil que le regalé un cake para su fiesta a usted, compadre. ¿Le regaló usted un cake? Sí, chico, un cake preciosísimo, chico, y sobre todo, la verdad, me costó barato, chico. ¿Cuánto le costó? 75 kilos. ¡Qué barato! ¿En qué dulcería lo compró? No, yo no lo compré en ninguna dulcería. ¿Y dónde lo compró entonces? En la casa en Pello, en la favorita de Baseiro. ¡No me digas! Sí. ¿Tomá le vendió a usted el cake ese? Tomá me lo vendió, sí. ¿De quién era ese cake? Bueno, era de un tipo ahí que se iba a casar hace como 3 años. Sí. Pero a última hora la novia dio marcha atrás y entonces él, para no perderlo todo, empeñó el cake de boda en 40 centavos. Bueno, pero entonces ese cake tenía que estar ya tan duro como una piedra. Bueno, sí, no, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Estaba un poquito durito, sí. Pero date cuenta de que ese cake era para Rudecindo, bueno, chico. ¿Y qué? Que Rudecindo está durito también. Ah, está bien, entonces. ¿Y qué, Rudecindo, usted se comió ese cake? No era cake, doctor, era un brazo gitano. Ah, brazo gitano, pero se lo comió. Se va, doctor, hombre, se lo devolví. ¿Y qué hizo usted con él, Tres Patines? Se lo llevé a la novia mía, chico. ¿A Cucucita? A Cucucita, sí. ¿Y ella no se lo rechazó? No, que va, no, ella es muy fina. La nena la conoce, ¿verdad? La nena es muy fina. Oh, finísima, es finísima. Es tan fina que parece un palo de escoba. Mira si es fina. Bueno, sí, verdad que ella está un poco... la vitamina que le falta, ¿no? Pero eso es cuestión de gusto, caballero, la verdad, es flaca, pero sí. Desde luego. ¿A usted le gusta así, no es eso? Bueno, no, a mí me gusta más la hermana. Ah, ¿tiene una hermana? Sí, tiene una hermana, sí. Pero oye, la hermana es preciosa. Oh, sí. Como me gusta a mí la hermana. ¿Entonces por qué no se casa usted con la hermana? Porque yo no le gusto a ella, parece, no sé. Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor, que Tres Patines se comprometió a hacerme una docena de fotografías. Una docena, no, 12. 12, una foto, una docena. Una decena, vamos. De fotografía de los invitados a la fiesta mediante el pago de 5 pesos que yo le pagué por adelantado. ¿Y eso no era muy barato? Bueno, señor juez, yo le advertí que no estaba dispuesto a gastarme mucho en eso. Ajá. Que si me iban a salir cara, pues no quería las fotos, porque verdaderamente lo importante en las crónicas sociales no son las fotografías que se publican. ¿Qué cosa es entonces? Los pies de grabado que le ponen los cronistas, que es donde le dicen a uno el correcto caballero, el acaudalado comerciante y todas esas cobas que usted conoce. Bueno, pero ¿y qué? Tres Patines no hizo la foto. Sí, señor juez, pero se apareció con una foto que no sirven, porque en esa foto no puede distinguirse a nadie. ¿Por qué no se puede distinguir a nadie? Porque no se le ve la cara a nadie, doctor. Retrató todo el mundo ahí, de la cintura para abajo. Bueno, pero la culpa de eso fue de usted, Rudecindo, porque yo pensé que eso era lo que usted quería. Bendito Dios, pero ¿cómo iba yo a querer eso, compadre? Ah, yo no sé, pero tú me lo dijiste, chico. ¿Seguro, Tres Patines? Sí, chico, me lo dijo. No, a ver. Lo dije, chico. Sí, lo dijiste, a ver. Chico. Mire, señor juez, cuando nosotros principiamos a tratar el asunto de la fotografía, sí. Rudecindo me dijo a mí, no quiero que me salgan caras. Ajá. Si me salen caras, no quiero las fotografías. No, pero eso era diciéndole que no quería que le costaran mucho. Bueno, pero yo creí que era que no quería que salieran caras en la fotografía. Entonces pensé, está bien, pues no le retrato la cara a la gente y ya está. Cuenta, ¿y usted no trató de hacer ninguna aclaración? ¿Cómo no, chico? No, pero él insistió en la ¿Cómo misma ¿Cómo que cosa. Insistió? Sí, porque yo le dije, entonces no quiere usted foto de las caras. Y él me dijo, no, porque son para la crónica social. Y ahí lo importante son los pies. ¡Bendito sea Dios! Pero yo le estaba hablando de los pies de grabado. Ah, yo creí que hablaba de los pies de la gente. Como tú tenías un par de botines blancos puestos, yo dije, a lo mejor estás interesado que se lo retrate. ¡Ah, sí! Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El delito no está claro, pero a la legua se ve claramente que es usted un fotógrafo muy raro. Lo absuelvo, pues no hay motivo para imponerle sanción. Pero eso sí, le prohíbo ejercer la profesión.